Bueno, bienvenidos, por primera vez estamos acá medio experimentando cómo es esto del tema de la radio. Bienvenidos a este programa que se llama Quinoteca. Vamos a hablar un poco de cine, un poco de espectáculos de la ciudad también. Así que acá estamos en la Nitro, la FM 96.3. Si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer al 443-3819. Escucharnos online por la fmnitro.com.ar. Ahí van al lugar donde está online. Se tiene que estar escuchando perfecto. ¿Se escucha bien, Tomás, ahí? ¿Todo bien? ¿Todo joya? Bueno, perfecto. Acá hay más gente dentro del estudio de los micrófonos que hay. Así que vamos a hablar Ramiro Pavón y yo, Franco Bruti, un poco. Y los que quieran hablar, no las voy a nombrar porque se ponen nerviosas después y las deschavamos ante todos. Pero bueno, bienvenido Rami. ¿Cómo va todo? Bueno, acá estamos un poco nerviosos. Estamos acomodando al espacio, pero acá estamos con Barbie, productora. Estamos con María Emilia, estamos con Lucía, de invitada especial. Y bueno, vamos a tratar de hablar un poco de cine, hablar un poco de arte y hablar un poco de agenda cultural. Y bueno, somos el grupo, parte del grupo Tandil Muestra. Nosotros somos un grupete de gente que tenemos ganas de laburar y que hacemos cosas. El año pasado hicimos la muestra itinerante del Bafisi, este año vamos a repetir. Y bueno, acá estamos. Bueno, para empezar el programa de hoy, yo vengo recién llegado del cine. Muy bien, vamos al cine también. Es importante. Acabo de ver Elefante Blanco, película dirigida por Pablo Trapero. Y la verdad que me pasa con el cine, con el retrato que hace Trapero del cine nacional y del mundo de la villa, que toda la construcción que se hizo en los años 90 de acerca de la pobreza y la marginalidad, el cine no se puede despegar de eso. De esos estereotipos que ha hecho, ¿no? La película se ubica en Elefante Blanco, que, bueno, acá Franco nos va a desarrollar lo que es. ¿Sí? La palabra, sí. Bueno, no, nada. El Elefante Blanco es un intento de hospital que en la década del 30, el presidente Castillo ya, la década infame, dentro de muchas otras décadas infames, planteó realizar el hospital más grande de Latinoamérica y para eso, como no tenían un mango en el gobierno, pidieron plata a donaciones, gente reconocida de ese momento, empezó a donar dinero para construir el hospital, el golpe de Estado, después vino Perón que lo quiso reconstruir, otro golpe de Estado en el 55 y quedó una construcción gigante que tiene 12 pisos de alto, es uno de los edificios más grandes de la capital federal, que en su momento era imponente, ahora sigue siéndolo por lo destruido que está. Y bueno, alrededor de ese edificio, Elefante Blanco, ¿cómo se llama? Le dicen Elefante Blanco porque es un elefante gigante. Se construyó una de las villas más importantes de Capital y del Gran Buenos Aires, que es donde transcurre esta película. Sí. Ahora el edificio tiene funcionamiento, en planta baja está ocupado por las Madres de Plaza de Mayo, que tienen ahí una sala de primeros auxilios, un centro cultural y unos espacios para la villa. Y bueno, es un lugar digno para hacer 80 películas por sí, cómo quedó. Lo que plantea la película, en verdad, es la historia del personaje de Darín está hecho a semejanza de la historia del padre Mujica y de los curas villeros, y desde ese lugar empiezan a contar una historia, que la historia es bastante chiquita y no me parece que no aporta mucho, pero lo que me pasa con la película, en verdad, y creo que coincide con muchas críticas que hubo, es que no se construye otra cosa que el estereotipo que vimos Sí, en la tele habitualmente. El problema del Paco, los chicos violentos, esa juventud especie de perdida. Y me parece que no hay otra realidad más que... Parece ser que no hay otra realidad más que la que plantea esa mirada y esa construcción cinematográfica que se hace en el cine. Entonces uno se llega a preguntar qué cerca está de lo que pasa en la villa. Porque más allá de lo que pasa, que es el tema del Paco, el tema de la marginalidad, el tema de la droga, todo, creo que hay una realidad de gente que vive y que gente que está tratando de ser feliz o tratando de vivir o de zafarla. Entonces, ¿cuál es la mirada siempre? Una mirada burguesa que mira desde arriba y mira todo lo malo, pero y los pone a todos en papeles de víctimas y de resentidos, cuando no creo que sea así, porque sí. Me parece que uno se trata de amoldar a una realidad y encuentra formas de felicidad y encuentra formas de vida que no son lo que me parece que muestra el cine. Pero bueno, la historia es chiquita, la historia de un cura villero que repentó por Darín haciendo Darín de nuevo, un poco más tranquilo, pero a mí ya medio sí, que escuché me críticas de que no es de sus mejores papeles, no, y puede ser de los peores. Sí, no, la verdad que a mí ya Darín está, o sea, no me parece que entra en el grupo de gente tipo Al Pacino. Bueno, me van a odiar con esto, pero bueno. La película más taquillera argentina del año, ya lleva 500.000 personas. Sí. Es una dupla como vendedora, Trapero Darín, la anterior que hicieron. Carancho fue mucho éxito de cine. Pero bueno, y cinematográficamente la película está. Trapero me parece que es muy groso filmando. Creo que también tiene un paradigma muy grande con Ciudad de Dios, sin encontrar la intensidad que tiene Ciudad de Dios y el mundo que pinta Ciudad de Dios. Acá me parece que la película no encuentra el tono adecuado durante todo el trayecto de la película. Lo que hace es, tiene momentos de intensidad de acción, pero se sienta en la historia dramática y creo que en ese sentido, orgánicamente, me parece que la película falla. Igual hay que verla, el cine hay que verlo y criticarlo y destruirlo y después vienen acá y lo hablamos entre todos. Sí, sí, aparte Cine Nacional, por favor, vayan a verla, que está acá, no tengo los horarios ahora, pero está en el Cinema Center, un aplauso para Cinema Center, que pone muy una bien, película nacional después de mucho tiempo. Y había gente. Hay a las 3, a las 6, a las 8 y cuarto y a las 10 y media. Sí. Muy bien la información con Emilia Sarini, que nos está tirando vía web. Hay que verla porque, nada, después la criticamos entre todos, pero hay que ir a verla. Yo tengo un aporte para hacer acerca de otra mirada en el contexto de Las Villas, eso acerca de otra película en realidad que no está en cartelera, pero la verdad que la recomiendo. La película se llama Estrellas, es un documental del 2007 dirigida por Federico León y Marcos Martínez. Es muy interesante, además de muy divertida, una cualidad rara. Sí, a veces rara, porque pareciera que hay que reírse nomás, claro. y hay que ser serio nomás y no se puede juntar. No, y no se puede uno divertir en una villa, parece ser. Claro. Bueno, y este documental está muy bueno. Trata sobre Julio Arrieta, una persona que vive en la villa y que decidió, a raíz de que se utilizan las villas como locación de filmación, organizar a la gente que tenía ganas de laburar y formar una especie de sindicato de actores y de técnicos que quisieran participar de los proyectos audiovisuales que se acercaran a la villa para buscarla como locación. Entonces, él no solo armó una base de datos de la gente que quería ser actores, sino que los capacitó, delimitó las zonas que se podía trabajar, claro. Entonces la gente se acerca. Sí, armó una pyme. Claro, las productoras se acercan y dicen, bueno, quiero hacer tal película. Él le dice, bueno, se puede trabajar acá con tal gente. Bueno. Y es una forma de incluir a la villa, ¿no? Desde una mirada como si fuera un experimento sociológico y también una forma de que ellos puedan trabajar. Sí, no tan televisiva, que es cuando los medios caen con la cámara y filman algo que supuestamente está pasando, que nunca se sabe si es real, si está armado o qué. Bueno, en este caso, la misma comunidad adentro, los mismos habitantes, las mismas personas se organizan y deciden, che, si quieren filmar acá, nosotros tenemos equipo técnico, tenemos actores, tenemos las locaciones, todo, vengan, y tienen nuestro servicio. Espero que se los cobren a las grandes productoras porque hacen su dinero importante. Bueno, así que la recomiendo, Estrellas, de Federico León y Marcos Martínez. Muy buen dato, Emilia. Bueno, y siguiendo con... Vamos a elevar un poco con la info que tenemos. Elefante Blanco fue presentada en la sección de Cannes, en Una Cierta Mirada. Y me parece que lo que siempre pasa con este tipo de películas que muestran el mundo marginal es... Lo pintoresco de la Argentina, que al europeo le gusta. En el primer mundo siempre pegan y la verdad que tuvo muy buenas críticas. Tuvo un aplauso extendido de casi 10 minutos. Tal cual pasó el año pasado con Las Acacias, que fue como recibida. Otra indignación tuya. Otra película que para mí, no sé, me cansa un cierto tipo de cine contemplativo que el europeo parece ser que lo conmueve ver gente pobre. Así que bueno, siguiendo con lo que pasó en Cannes, Cannes arranca con una gran polémica, una polémica frase de Thierry Frémaux, que es el director de Cannes. Que dijo que el cine argentino se estaba suicidando. Sí, hace un tiempo, lo dijo hace dos raro, años. Raro. En verdad lo que pasó, yo vi un par de entrevistas a Frémaux y lo que dice que es que él no entiende cómo todo el talento que tiene el cine argentino y sus directores no es más prolífero. Entonces pues, no entiende por qué Martel hizo 3 películas y no está cinco haciendo que no películas. Firma. Y no hace 20 como hacen los europeos. Y creo que eso le indigna mucho porque a él le gusta el cine argentino, le gusta Trapero, le gusta Caetano. Todos formaron parte de Cannes. Así que bueno, con ese inicio del festival, el cine Aún argentino... Aún así, fueron creo 4 o 5 películas a Cannes y a pesar de que se había suicidado con, el cine. Sí, exactamente, con un premio. Bueno, Elefante Blanco fue la que estuvo en parte de la sección Una cierta mirada. Después la ópera prima de Villegas, también estuvo dirigida por Gonzalo Tubal. Intenté por todos los medios ir a verla en el Bafisi, y creo 6 meses antes no había más entrada para verla, así que no la vimos porque no se puede ver. No, pero bueno, ya la vamos a tener nosotros seguramente este año. Y bueno, está protagonizada por Esteban Lamote, que lo vimos en El Estudiante, fue casi amigo nuestro porque estuvo acá, salimos a bolichear con él. Y también se presentaron Los Salvajes. Los Salvajes es una película polémica, ¿no? Porque pasó por el Bafisi con... Sin pena ni gloria, sin pena con ni muchísimas gloria, críticas de todos lados, la mataron. Con muchísima pena, me parece, porque la crítica fue bastante despiadada, diciendo que era una película demasiado pretenciosa, demasiado grandilocuente. Y que bueno, que se quedaba medio camino. Te leo la crítica de Quintín. Quintín, sí. Es bravo. Dice, no solo es una película mala, es infantil, chapucera y autocomplaciente. Sí, ya después de eso que te leía Quintín, creo que después de eso tenés que cerrar todo. La mató. Pero allá... Bueno, allá le fue muy bien. Allá tuvo la crítica de los medios franceses, le dieron como un gran recibimiento. Le dieron un premio para su comercialización, le dieron unos euros la semana de la crítica. Así que bueno, se vinieron contentos para Argentina con unos pesos. Lo que pasó con la peli en el Bafisi fue que vino con una gran bomba de estruendo. Con mucha expectativa. Claro, porque venía, era hecha por el grupete que hizo El Estudiante, y El Estudiante el año pasado fue furor a nivel nacional. Festivales, casi, a razón, muchísimos, claro, festivales. Casi candidata al Oscar, o sea que venía con todo eso y creo con tanta pretensión. Tanta bomba le dieron. Claro, la peli se quedó ahí. Una película de 2 horas y media, también complicada para ver. Sí, sí. Así que bueno, eso fue la presencia argentina durante el Bafisi y después tuvo durante el Festival de Cannes. La otra película que estuvo fue Infancia Clandestina, que es una película que se viene hablando hace mucho, que está protagonizada por Natalia Oreiro y por Esteban Alterio, y habla de su directora, es hija de desaparecidos, ha hecho un documental que se llama Nietos, me parece, y habla sobre, bueno, más o menos sobre su vida de los 70, sobre su vida huyendo en medio de esa época tan tremenda, y creo que va a ser, cuando se estrene acá, va a ser furor, y está protagonizada, bueno, por Oreiro, por Alterio y por Cristina Vanegas. También tuvo un gran recibimiento. Y más o menos eso fue la presencia, ¿no? Sí, que fue bastante productiva. Recordemos el Festival de Cannes, es uno de los más importantes y que se divide como en secciones. Digamos, es como un festival dentro de muchos, claro. O muchos dentro de un festival. Tenemos la sección oficial donde van las películas más del mainstream. Esa pronunciación en inglés increíble que tengo. Sí. No, donde van las grandes estrellas de Hollywood también a presentar sus películas. Sí. Las que en Norteamérica aparecen como cine independiente van a Cannes actualmente. Y después tiene, bueno, la otra sección oficial, que es La Otra Mirada. Claro. Que es como la más artística, la más cultural, es donde participaron las argentinas. Y después, dentro mismo del festival, hay una serie de Semana de Cine, la Semana de la Crítica, las películas que dan los propios actores, los artistas de Francia y demás. Es como... una movida muy grande de cine. Lo que pasa últimamente con el Festival de Cannes es que los nombres de directores siempre se van repitiendo. Que no nos escuchen de Cannes porque nos bajan la pauta publicitaria. Pero, por ejemplo, este año ganó de vuelta Michel Haneke, que había ganado por La Cinta Blanca. Ahora gana por la película Amor, que dice que es muy buena. Y dentro de la competencia oficial siempre se repiten ciertos nombres. Está Ken Loach, está Almodóvar, que siempre estrenada ahí. Bueno, estuvo Kusturica, Habitué. Claro, este año exactamente. No presentó nada. Exactamente, me parece que Lars von Trier no mandó ninguna frase poco feliz. No mandó porque casi que está echado después del año pasado. Sí. Que dijo que... Pero ya lo van a necesitar y la van a llamar a simpatizaba nuevo, con Hitler, entonces... Pero bueno, me parece que en ese sentido, me parece que como que el festival tiende a manejarse ciertos nombres y con pocas posibilidades de que se abra otra cosa más nueva. Por eso es tan importante todo lo paralelo que va pasando en el festival. Claro, pareciera que siempre pasa lo mismo, ¿no? Que lo que parece ser vanguardista, lo que viene como a romper el canon, termina siendo más canon que el canon, claro, termina más encasillado, termina más cerrado y hermético. Creo que pasa siempre, últimamente pasa en todos los festivales, que es lo más trascendente, lo más... llamativo e importante pasa por el costado de la competencia oficial. Sí, sí. Pasa en el Bafisi, pasará en el Tandil Cine. Bueno, en el Bafisi de este año las mejores películas estaban en las otras segmentas que no eran las oficiales. Exactamente. Así que bueno, bien. Que suele pasar también, ¿no? Y es complicado el tema de Cans. Sí, sí, yo sé que nos van a escuchar, nos van a odiar. Y no nos van a invitar. Pero no sé, bueno. Les tiro las ganadoras. Dale, la Palma de Oro. Ah, recordemos que ninguna de estas películas las vamos a poder ver en el cine, porque nunca las estrenan. Pero bueno, las vamos a ir bajando todas. Pero sí, bájenlas. Busca. Exactamente. No tengo ninguna página para tirarles, pero. Esa es la política que tenemos en el programa, que vamos a pasar los links para que las películas sean. Un torre o algo. Sean bajadas. Justo de la semana pasada organizamos el Festival Creative Commons, que estuvo muy bueno, fue mucha gente, así que espero que. Que tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con el tema de derechos de autor y producir. Licencias. Libres. Bueno, les digo Palma de Oro, Amor de Michael Haneke, después el Gran Premio del Jurado para la película Reality de Mateo Garrone, premio a la mejor dirección para Carlos Reigades, que se llama Post Tenebras Lux, una película que generó muchísima repercusión porque la odiaron y la amaron al mismo tiempo. Reigadas genera eso, el que vio Batalla en el Cielo sabe que es un director que anda siempre en los extremos de todo. Después el mejor actor fue para Matt Mikkelsen de The Hunt. Premio a la mejor actriz, Cristina Flutor y Comina Stratan, las dos compartieron el premio por su película Beyond the Hills de Christian McGee. Tengo una pronunciación hermosa. Premio al mejor guión para Christian McGee de nuevo por Beyond the Hills. Después el premio especial del jurado fue para Los Ángeles Comparten de Angels Shares de Ken Loach. Cámara de Oro a la mejor ópera prima de The Best o Southern Wild de Beth Seidlin. Y después la Palma de Oro, el mejor cortometraje, Cecis B. Deng, de Rezan Yesilvas. El año pasado tuvimos en el Tandil Cine, ¿no? Un cortometraje que estuvo presente en Cannes. Rosa era. Sí. Después, no lo tenemos tan lejos. No, por eso. Estamos más cerca de lo que pensábamos. Por otro lado, siempre se genera como una polémica. Este año la polémica fue que su presidente del festival, ¿no? Del jurado, era Nanni Moretti, y que las películas ganadoras que ganaron a mejor película, que fue la de Haneke, había una relación entre la producción comercial que hizo la película y Nanni Moretti. Así que siempre tufillo raro. Pero bueno, vamos a ir a un corte. Vamos con la idea del programa, ya les cuento, para todos los programas lo que va a hacer es pasar música de películas. Así que, bueno, ahora vamos a ir con un tema de The Suburbs. De la banda Arcade Fire, de la película de Spike Jonze, Sins of the Suburbs. Del 2011. Nos vamos con ese tema. We're already regreso del espacio publicitario. En noviembre de 2009 se presentaba una nueva forma de documentación. Como presidenta de todos los argentinos, un orgullo muy grande poder haber hecho esto que parecía imposible. Porque la identidad no es solamente un documento, ¿no? Es algo bastante más importante. Identidad y qué sé yo, es cuando alguien que te reconozca, tener una identidad, alguien que te puede reconocer. Si no tenés identidad, para mí no sos nadie, ¿me entendés? Y bueno, es de vital importancia para cualquier ciudadano, no solamente nosotros como argentinos. Ser alguien en el mundo, en el país, en la región, en el lugar donde uno vive. Saber quiénes somos y qué lugar ocupamos en nuestra sociedad. Derecho a ser reconocido un nombre y apellido. Y la identidad es todo, si vos no tenés identidad no tenés nada. Bueno, me parece que es muy importante lo que somos cada uno. Y significa que tengo mi propia personalidad, que donde vaya me pueden llamar con mi nombre o apellido. Identidad significa nación, significa patria. Pertenecer, ser parte. Y es uno. Y bueno, es como el ser, como uno mismo. Es la que te da a conocer hacia los demás. Es algo donde te identifica la gente como persona, como ser humano. Para la gente de la colonia es una gran cosa porque no puede viajar a otros medios para hacer. En vez de tener que ir a otro lugar más lejos, ¿no? Y para nosotros una facilidad. Como para nosotros era muy lejos y para venir y ya. Identidad, ¿quién es uno? La historia. Que soy yo mismo. Es donde nosotros nos originamos. Identidad, muchas cosas significa para mí. Saber de dónde venís y a dónde vas. Identidad significa ser argentino y representar la patria en cualquier lugar. Y es uno. Al nacer es la identidad de uno, si no, no. Significa todo, significa tu vida. Y para saber cómo me llamo, a dónde vivo. Decir que soy yo, o sea, demostrar que soy yo. Yo soy el que aparece acá. Lo que es cada persona, me imagino que eso es la identidad. Yo. Simplemente yo. Yo con mis 76 años... me siento feliz de mi identidad. Y creo que es todo. Diez millones de argentinos ya recibieron su nuevo DNI. Fin del espacio publicitario. FM Nitro 96.3. Una nueva voz en la radio, todas las voces, para construir ciudadanía. Para construir. FM Nitro, primer radio pública de Tandil. Para construir. Nitro FM. Stop. Bueno, volvimos acá al segundo bloque del programa Quinoteca. Ya la tenemos instalada Carolina Cesario, productora del Tandil Cine, que empieza ahora ya. Breves días. Queríamos mandarle un saludo especial a Carlos Ubiza, que en este momento debe estar llorando. Porque después de 7 meses de hincharnos los quinotos, consiguió que salgamos al aire. Muchos llamados y eso. No sé si estará escuchando, espero que sí. Así que, pues que mande un mensaje mínimo. Y al Kaiku que nos va a dar de comer. Kaiku nos va a dar de comer hoy. También. Obviamente ellos no se enteraron, así que vamos a tener que pagar. Pero bueno, le damos bienvenida a Carolina Cesario. Bueno, muchas gracias por invitarme. Está un poco nerviosa, pero sí, estamos sí, entre sí. Amigos. Extremadamente nerviosa, sobre todo porque mi cobarde compañera me abandonó claro. Y se quedó del otro lado. Y hace morisqueta. De chavala. ¿Cómo se llama? Anabel Bonanni, mi compañera de sección de Derechos Humanos, que me está ayudando aparte también con la programación en el penal número 37 de Barker. Está bien. Que es una sección en paralelo que tiene el festival. Bueno, claro, contanos un poco cómo funciona el festival, cómo se programa un festival. Bueno, qué pregunta, ¿no? Así arrancamos. Bien arriba. No, es una tarea bastante poco glamorosa, contrariamente a lo que puede opinar cualquiera. Yo te imaginaba viajando a festivales. No. Recorriendo el país, buscando películas. No, se viaja un poco, se mira bastante, pero en realidad hacer un festival en el interior del país tiene todo... Es todo un tema. Bueno, ustedes también lo sabrán con el tema de la organización del Tandil Muestra. Sí, sí. Siempre hay muchas dificultades. Igual es un lindo trabajo para hacer, porque uno en ese transcurso conoce mucha gente interesante, puede tener la posibilidad de intercambiar con los directores, con los productores, acerca de cómo se hicieron las películas, los recorridos que tuvieron en esas películas. Y en líneas generales, uno, digamos, trata de trabajar en equipo para sacar el proyecto adelante con todas las dificultades que tiene, sobre todo económicas, ¿no? Sí, siempre. La de todos. Las de todos, ¿no? Pero nada, me parece que hay que seguir apostando, que era una de las cosas que hablábamos la otra vez con el señor Bruti, que pese a que a veces el acompañamiento no es el que uno espera, uno tiene que seguir apostando por la cultura y por el cine, que es lo que en este caso nos trae aquí. ¿Cuántos son laburando? Y somos bastantes trabajando. En realidad hemos mantenido un grupo a lo largo de unos 5 o 6 años, que somos 4 personas, que estamos más en el área de la programación. Y después se fueron renovando con estudiantes de la facultad en las distintas áreas. De producción, la gente que está específicamente en las salas, la gente que se encarga del traslado de las copias. Es como que la gente va cambiando. ¿Y el festival está organizado por quién? El festival está organizado por la Municipalidad de Tandil, por la Facultad de Arte y la UNICEM, y después recibe auspicios de distintas empresas de Tandil, como por ejemplo Cañoli. No quiero olvidarme de nadie, pero en concreto no lo sé muy bien porque no es mi área. Lo metimos en el tema escabroso. Sí, claro. Pero... Y está auspiciado por el instituto. Por el instituto, sí. Sí, ¿no? Sí, por el instituto. Bueno, contanos un poco cómo viene este año, específicamente. Bueno, específicamente, el festival arranca del 18 al 24 de junio. ¿La semana que viene? Sí. No, la otra. ¿La otra? Sí, sí. Ah, me perdí una semana en el medio. Sí, te perdiste una semana en el medio. Sí. Este año, a diferencia de los restantes, se organiza todo en el Teatro del Fuerte. Va a ser el único espacio. Eso está bueno, me parece. Sí. Me parece está bueno porque... Sí, dispersa la gente. Claro. Sí, totalmente. Recuerdo que en algún año se hizo Cine Center, claro. Alfa, Teatro del Fuerte. Era un tema a trasladarnos, me acuerdo, Alfa. Que íbamos en un auto. Ex-Alfa. Sí. ¿Cuántos años tenés? Bueno, yo en algún momento vi Batman ahí en el cine. Ese. Batman 1. ¿No? Sí. Sí, la idea por ahí este año, más allá del tema espacio, concretamente con el Alfa, que estaba remodelándose, fue también la idea por ahí de no dividir a la gente. Está bueno. Porque la idea es que tenga todo el mundo la posibilidad de ver todo, si es que quiere, y no que se superpongan las programaciones, ¿no? Eso pasó varios años, que se superponía y teníamos que andar a las corridas. A las corridas llegando y eso, sí. Para ver todo, porque los fanáticos íbamos a ver. Iban 32 a ver todo. Claro. Bien, entonces, como dijimos, arranca del 18 al 24 en el Teatro del Fuerte. Y bueno, va a tener una única sección competitiva, ¿sí? De mejor película, que va a abarcar tanto documental como ficción. ¿Sí? Este año no va a haber dos secciones separadas. Ajá. Sí, porque por ahí lo que nos pasaba el año pasado es que ya, digamos, la línea entre lo que es el documental y la ficción a veces sí, está bastante difusa. Entonces nos parecía interesante unirlo todo. Claro. Después hay una sección de Rara Avis dedicada al cine de género, ¿sí? La sección de derechos humanos, que este año toca los derechos de la mujer. Una sección de cine para chicos que va a la mañana, que está más pensado para las escuelas, claro. Para distintas instituciones, que la idea es que lleven a los chicos y que no se superponga también con las otras programaciones. Y después todo lo que está por fuera de la competencia en proyecciones especiales. Claro. ¿Sí? El festival arranca con La suerte en tus manos, la película de Burman. Qué bueno. Que viene Luis Brandoni a recibir un premio. Un premio a la trayectoria, sí, que le van a dar. O sea que estaría la ceremonia de apertura alrededor de las 20:30 y luego se proyectaría la película. Ese es el lunes 18 de junio. El martes 19 arrancamos con una proyección especial a las 16 horas. 1533 kilómetros a casa, es una película sobre la guerra de Malvinas. Que tiene participación de la Facultad de Arte, porque algunos de los chicos están involucrados en la producción de la película. Buenísimo. Después sigue a las 18, en competencia, Creo que te amo, de Germán Greco. A las 20, TV Utopía, de Sebastián Deus. y a las 22 proyección especial Verdades Verdaderas de Nicolás Gil La Vedra. Ah, la vida de Estela de Carlota. Exactamente. Estela de Carlota. Supe parar. Exactamente. Está informado. Veo estoy que está informado. Sí, somos una garcia. Bien. El miércoles tenemos a 16 La Vida Nueva de Santiago Palavecino. Ah, esa es la de Martina Guzmán. La de Martina Guzmán. Y como la Lan Pauls y Palacios. Muy interesante la peli. ¿Qué? No, está afiladísimo. No, tremendo. Sí, son los deberes, estudió sí. todo. En cambio, yo no sé nada. ¿Está buena la peli? Lo mataron mucho a Alan Pauls actuando. Y, pero el segundo Alan intelectualismo... Pauls. Alan Pauls lo matan seguido. ¿Cómo les gusta? Sí, les gusta. Tiene un planteo interesante la película, sí. Después, a las 18, tenemos un documental que se llama Porfirio, de Alejandro Landes. A las 20 horas, Tiempos Menos Modernos, de Simón Franco. Y a las 22, Mía, de Javier van der Korter. Está buena esa. Sí. ¿La programación se puede buscar en algún lado? ¿Está la página subida o algo? ¿En el Facebook? En el Facebook. No, si no te agreguen todos a vos, Caro, que tenés todo. Pero... Claro, porque yo todo posteo en claro, mi Facebook. Exactamente, agreguen la cadena necesario y... Y ahí sacan toda la programación. Toda la info. Bien, el jueves a las 16, Tierra de los Padres, de Nicolás Prividera. Producida por nuestro profesor de producción, Pablo Rato. Pablo Rato. Bien. Que le mandamos un abrazo. A las 18, La Casa, de Gustavo Fontán. Acá la Fontán. La señora va a hacer. Ay, a mí me aburre mucho Gustavo Fontán. Pero bueno, vayan a la verdad, pero a mí me aburre. A las 20 horas, en competencia, La Casa también está en competencia. Ah, también. Errantes, de Lisandro González Ursi. Y es otro el director que ya se me olvidó. Diego Calaveri. Está bien. Y a las 22, Plaga Zombie, de Pablo Parés. Sí, eso es Rarabis. Es, el título completo es Plaga Zombie, Revolución Tóxica 3. Sí, es una película semi de culto acá en la Argentina. En algún momento experimentaron hace 10 años haciendo la 1. Exactamente. Que era así como le hicieron bien casera con VHS, me parece, no sé qué. Sí. Y ahora hicieron ya la 3. Ahora está como un poquito más tecnificada, refinada, pero sigue con el mismo power de lo bizarresco. Y el viernes estrenamos la sección Alrededor de la Jaula con una peli muy interesante, se llama La Cárcel de Bernard Alba, que habla sobre el clásico de Lorca. Es un grupo de teatro que trabaja en un penal en Tucumán y vamos a contar con la presencia del director y una de las chicas protagonistas, que justo en este momento está en libertad condicional, entonces va a venir a presentar la peli. Súper interesante. Después a las 18, El Campo, de Hernán Belón. Esa es la de Baraglia. La de Baraglia, de Dolores Fonsi. ¿La viste? Sí. ¿Y? A mí me gustó. Dice que es buena. Sí. ¿Las estás vendiendo o realmente te gustó? No, realmente me gustó. A las 20, una que también me gustó mucho, se llama El Último Elvis. Tienen el hit del año. Y a las 22 horas, Pompeya, de Tamay Garategui, que también me gustó mucho. No es que las otras no me gustaran. Claro. Pero particularmente, como son de la sección en donde yo por ahí estoy más abocada, tuve como más contacto. Es una película muy interesante en cuanto al planteo de la peli, a que trabaja sobre el género, sobre la acción y todo. Y me parece que no hay muchas películas de ese tipo en Argentina que, digamos, tienen una historia. Claro, viste que últimamente esquivamos la historia. Y por último, el sábado, también dentro de Alrededor de las Jaulas, Sal si Puedes, de Mariano Luque. Sal si Puedes, sobre violencia de género, una cordobesa. Exactamente. Que estuvo en el oficio. Yo sé algo. Sí. Y que también, bueno, Mariano está tratando de venir. Ah, buenísimo. Así que, bueno, va a ser muy interesante. ¿Quién es parte del jurado? Jurado, estamos viendo algunas cuestiones, pero en principio estaría Hernán Panesi, de Videoflims. Uh-huh. Ana María Picchio. Ana María. Sí, Ana María Picchio, que muy se bien, acercó. Julián Dalyolillo, ese chico que hizo Hacerme Feriante, que estuvo el año pasado, con muy buena crítica, muy buena peli. Sí. Dentro de la sección de documentales, él ganó un par de premios, no estoy exactamente segura de cuál, pero ganó, creo, montaje o dirección. Uh-huh. Y Ana Silva, representando a la Facultad de Arte, pues por ahí la dinámica también es poner a un profesor de la facultad y una otra persona que estamos ahí viendo. Está bien. Y bueno, y ahora lo personal es tres películas que no hay que perderse del festival. Tres películas que no hay que perderse. Lo personal, tiene que ser tu momento. Mi momento de gloria. Todos estamos anotando lo que dice Carolina. Bueno, a mí El Último Elvis me encantó. Errantes me parece una película muy interesante. Es un documental sobre la construcción de un complejo de viviendas. Y se filman las asambleas, como se discute con la segunda, ¿no? Sí. Y es muy interesante esta cuestión de que vayan vagando por todos lados y que en cada uno de los lugares que deciden construir y poner a esta gente, hay un rechazo de la sociedad por considerar los villeros. Entonces es como un planteo, a mí particularmente me pareció... De encuentro de miradas. Sí, me pareció que es interesante. Pompeya también es muy interesante. Es una película muy dinámica. Vamos anotando todo lo que me dice Carolina. Que ya vio todo. Esa, la realidad tendríamos que ir a ver todas. Sí, sí, vamos a tener Es gratis, a ver. Claro. La gente habitualmente se queja de que no pasa nada, que nunca hay nada en la ciudad, que nunca hay nada. Es caro lo que hay. Que es caro, no sé qué. Acá hay gratis, películas de nivel, estrenos todas, que no las van a ver en otro lugar, salvo que se las bajen. Y gratis, no se puede. El cine recién me cobró 30 pesos para ver la película. Y acá la ves gratis. Y acá la ves gratis. Y la verdad es como dice Franco, por ahí son películas que no llegan a la ciudad también. O sea, por ahí algunas tienen estreno en Buenos Aires, pero acá prácticamente imposible. No van a llegar porque no son rentables. Como mucho irse a Mar del Plata a verla, pero también sí. No. Sí. Y están. Tiempos Menos Modernos es una película que estuvo en Mar del Plata el año pasado. Y es también muy interesante. Es de un hombre que vive así como sumido en la naturaleza y de golpe le llega una antena satelital. Qué bueno. Le llegó la modernidad. Le llegó la modernidad y bueno, ahí estamos con eso. En realidad hay que ir a ver todo. Obvio. Pero bueno, eso sí, por ahí sí. Es lo más. Bueno, buenísimo, buenísimo, Caro, que nos dio toda la data. Vamos a tener que ir, estamos obligados a ir nosotros más que todos. Sí, siempre pero... creo yo que es interesante acercarse a los espacios de los festivales. Y también creo que es lo que tanto el Tandil Cine como el Tandil Muestra y los festivales buscamos cuando pensamos en armar un espacio, es que la gente quiera acercarse a ver cine, no solo buscando entretenimiento, sino que también uno se predisponga a sentarse y ver qué le pasa, ¿no? A pensar la película, a ver si le gusta, si no le gusta. Creo que eso es lo interesante de ir a ver cine, no solamente... que sea una cuestión pochoclera. Creo que los festivales tienen eso. Aprovechemos que son gratis. Que están, ¿cuántas ciudades quisieran tener un festival de cine? Sí, y están buenos también como espacio de intercambio. Esto que vos decís de que no solo es la película, sino es un espacio de intercambio de relaciones. Y eso está buenísimo también. Y además a romper un poco también el prejuicio con el cine nacional, que también sucede. Digo, como en todas las cinematografías hay cosas buenas y malas. Obvio. Pero lamentablemente hay como un prejuicio de que el cine nacional no es bueno. Y aparecen cosas por ahí como Elefante Blanco, que por ahí no es tan bueno, no es tan bueno. Pero tiene una gran publicidad, entonces sí. Por ahí la gente se acerca. Sí, se queda y con acá se pierden de ver grandes películas por ahí, porque no tienen ese aparato publicitario detrás. Sí, entonces, y ver documentales está bueno, también. Eso es algo que creo que últimamente se ha generado como un aprendizaje, ¿no? De ver documentales y está bueno. Bueno, gracias, Caro. No, seguramente la semana que viene y la otra volverás o alguien más del Festival de Cine a comentarnos cómo viene. Así que bueno, ahora vamos a un nuevo corte. Vamos a escuchar un tema de Fran Gallo. Esto es estreno. La película apenas se estrenó el jueves de la semana pasada y nosotros tenemos la banda sonora media encubierta ahí por gente que está vinculada a la película. Vamos a dar el tema que se llama Para Adornar Su Sombrero. Fran Gallo es un español que se vino a vivir a la Argentina y hizo la música de esta película, que es Abrir Puertas y Ventanas. Así que bueno, escuchamos Para Adornar Su Sombrero.

Después mañana en el Conservatorio de Música Isaías Orbe, los chicos del Centro de Estudiantes con algunos docentes y algunos estudiantes organizaron un concierto audiovisual que van a hacer ahí. Van a tocar los propios estudiantes y demás. Es a las 19:30. Bueno, están todos ¿dónde invitados. ¿Dónde es el conservatorio? La dirección es Alem 311. Ah, acá enfrente. En realidad es... En... de la radio. ¿No? No, no, no. Es allá en Las Vías. Ah, está bien. O acá a la vuelta. No, el de Las Vías es la Escuela, ah, la Escuela de Música. Popular. Claro. El conservatorio está acá en diagonal con la radio, en la esquina de la Escuela Técnica. Bueno, así después también tenemos mañana y el... no, el sábado y el domingo. Sí. Contratiempo compartido. Ahí está Pepa actuando en el Club del Teatro a las 20. Sí, sí. Con dirección de Verónica Gargiulo y el elenco está Alejandra Casanova, Marcela Juárez, Marco Casanova y Pepo Sanzano. Mirá qué cuarteto. Después tenemos el estreno en la fábrica que ha cambiado la comisión. Sí, suerte para todos los que van a laburar ahora. Exactamente. Tenemos Saber Nadar, que con los textos de Jerónimo Ruiz y Paula Fernández. Dirigido por Paula Fernández. Una también tenemos... la presentación de la obra en la Eva Secas, que está muy buena, que está protagonizada por Marilena Ballaza, Clara Giorgetti y Clara Marconato, y dirigida por Verónica Gargiulo. Está muy buena la obra. La vimos el año pasado. Exactamente, habla de tres supuestas amigas de Eva y cómo van viendo el camino que Eva va recorriendo a llegar a convertirse en lo que es, y cómo ellas van compartiendo esa vida, ¿no? Claro, cómo las tres amigas van viéndose reflejadas en la vida de Eva, y una la detesta, las otras que le matan y... Este sábado 9 de junio a las 21 horas y el domingo 10 a las 20 es en el Centro Cultural de la Compañía, al cine 1242. Así que vayan todos, aparte del cine, vayan al teatro también. Después el sábado hay todo en el casino. Así que el casino, si nos quiere publicitar. También. El sábado también toca Gatuecu en el Museo Bar. Así que está bueno. Ya sale nada. Se quiere ir, pero muy caro. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos alguna. Sí, sí. Dante. Te conoces. Bueno, tenemos, bueno, mañana, el sábado, mañana tenemos los 5 años de la reapertura del Teatro del Fuerte, del Teatro de la Confraternidad, perdón, que queda en 4 de abril y 1371. Va a haber una serie de espectáculos y organizados por la Secretaría de Cultura y Educación del Ministerio, así que quieren ir. Creo que es gratis, me imagino. Sí, sí, sí. Después en el Centro Cultural de la Vía, el sábado 9 a las 15, en Baratillo, de ropa y accesorios, es Avenida del Valle, 955. Bárbara Emilia, ya sacaron turno y remis para ir. Y, 2 horas a volver. Y gastar con 15 pesos, varias prendas. Bien, después tenemos la Feria de Diseño en Don Ramón, también. ¿Nacha está presente? No, pero para la próxima sí. Así que ahí en Santa Marina 625. Estaba bueno porque está a beneficio de Granja a los Pibes, así que te voy a colaborar y comprarse alguna cosa. Y yo Palermo Hollywood. Sí, Palermo. Voy a dar mi recomendado, que es el domingo, y como estoy en la organización, así que vayan también. En la Iglesia Santa Ana, a las 20 horas, toca el trío de cámara de la universidad. Digamos, van a hacer un poco de música clásica, un poco de folclore, con la composición de un cello, un violín y un piano. Muy bien. Es muy bueno, de muy buena calidad el trío, la verdad es uno de los eventos actuales de la universidad. Creo que es de lo más importante que hay en la provincia. Muy bien. Es a las 19, se fuman primero la misa y después... Si comparten. Y después, bueno, van a estar ellos. Ahí va a tener muy buena acústica, pues la iglesia, así que... Está bueno. Es gratis, obvio. Bueno, y para escuchar... Para ver teatro, para ver cine. Para comprar ropa. Todo. Bueno, y en el cine están... Bueno, vayan al Elefante Blanco, sí. Elefante Blanco, después están Los Vengadores. Pueden ver Madagascar también. También tenemos nuevo lugar para ir a tomar algo, ¿no? Sí, la que inaugura hoy mismo es el Refugio. Del Rock en Mitre, casi llegando a Alem. Mitre Alem, es una casa color ladrillo. Abre hoy con muy buena onda los chicos ahí. Le mandamos un beso a Víctor Ríos, que no está escuchando. Y acá nos vamos para allá, para ver. Primero pasamos por el Caico Comer. Primero el Caico y después vamos al Refugio, así que va a estar bueno. Y después lo último que digo es que, bueno, está la universidad está organizando la Espineteada. Así que es un evento que tiene que ver con los 45 años de la creación del rock. Le pusieron la Espineteada, bueno, homenaje a... Al flaco, al grande. Así que si quieren participar, la idea es armar un acusticazo, como ellos mismos lo nombraron. Van a tocar una serie de bandas. Se comunican con la Secretaría de Extensión. Les digo el número, que es fácil, número de remis. 4444555. Así que hablan con Julio Varela, que es el que lo está organizando. Y va a estar muy bueno. Bueno, esto ha sido... Todo por hoy. Es todo por hoy, porque todavía no terminó. Así que bueno, gente, muchísimas gracias por habernos escuchado. Seguramente estábamos un poco nerviosos, pero es la primera vez. Para el segundo vamos a estar más que afilados. Para el programa 20 va a ser... Yo voy a ser el Negro Oro y Franco va a ser el Víctor Hugo. Y Gaby Checopar juntos. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Nos estamos viendo el jueves de la semana que viene, a la misma horario. Gracias Emilia, gracias Franco, gracias Barbie. Y escuchen la Nitro, que tiene muy buena programación. Nos vemos. Todo el tiempo. Gracias. Éxito. Stop.